llorar. Buenas tardes, bienvenidos a este especial de Radio Ela, en este especial de Ritmo Dominguero, aquí en www.radioela.org. Y hoy tenemos con nosotros a Aitor Goikoetxea, batería de Berri Txarrak. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchas correctamente? Perfectamente. Bueno, te va a saludar también mi compañero Julito. Buenas tardes, Julito. Buenas tardes, Aitor. Buenas tardes, Santi. Opa, Julito y compañía. Bueno, pues vamos a comenzar con esta entrevista con Aitor Goikoetxea, batería de los navarros Berri Txarrak. Pues primero queremos preguntaros un poco por esta especie de salto adelante que está dando ahora la banda, con este a raíz del fichaje por el sello internacional Roadrunner Records. ¿Es un poco, crees que ha supuesto un paso adelante en el grupo o una evolución normal? Sí, no sé, quizá. Tampoco, igual, visto desde dentro, desde luego ya llevamos 15 años y creo que no hemos tenido nunca durante nuestra carrera un salto que digas así de que ha habido un cambio enorme entre disco y disco. Creo que todo ha sido una pequeña evolución y creo que igual el mayor salto fue con el Hayo, con el anterior disco, que fue ya cuando empezamos ya a tocar más habitualmente fuera de nuestras fronteras, ¿no? O sea, ya empezamos a tocar por Europa con una asiduidad casi como si estuviéramos tocando en Andalucía o incluso en Euskadi. Y fue con ese disco con el que igual realmente hicimos un salto más grande. Está claro que con el Payola, aprovechando un poco también la cobertura que nos da Roadrunner, la intención es que la distribución fuera sea mayor y por tanto también la repercusión también sea en su medida la misma, ¿no? Es un poco por lo que quería comentar, porque en Euskal Herria es un fenómeno de masa. Las veces que os hemos visto tocar por allí era impresionante la cantidad de gente que había, pero luego fuera, ¿cómo va respondiendo la gente? Primero el resto del estado y luego pues esas giras europeas, también ahora después, dentro de un mes, he visto que tocáis también en Texas. ¿Cómo va respondiendo la gente que os conoce de más poco a poco, la gente que os conoce a raíz de pues de Hayo Musicaíl y este trabajo posterior de Payola? Sí, pues de todo un poco, como tú lo has dicho. La verdad es que, no sé, son casos atípicos, ¿no? En los cuales, pues por ejemplo, eso, poder tocar en Euskadi para 2.000 personas y de repente pues el poder estar tocando en Suiza para 200 o incluso en Alemania para menos de 20 son cosas así bastante curiosas, pero bueno, yo creo que al final eso también te ayuda un poco a oxigenarte a ti mismo, ¿no? El poder tocar en diferentes sitios ante diferentes audiencias incluso a veces es muy, yo lo veo súper positivo, el ir a sitios donde tengas que hacer lo que tenías que hacer hace 15 años, que era que nadie te conocía, y el convencerles a través de tu música, ¿no? El atraerles, el que busquen algo en ti después de un concierto. Y sí que es verdad que eso se está dando. Y luego también hay otro caso, que es a nivel del estado, por ejemplo, pues sí que estamos viendo que cada vez va más gente a los conciertos. Y todavía está claro que hay muchos sitios donde tenemos que tocar unas cuantas veces para poder conseguir algo parecido a lo que podemos tener en Euskadi. Sobre esto, por ejemplo, en Madrid tocasteis hace no demasiado, en noviembre, pero volvéis a tocar este fin de semana en la Sala Heine, que es una sala de mayor aforo que la anterior. Pero recuerdo que hace no tanto a Berri Txarrak tocar en Madrid era complicado, incluso una vez que tuvisteis amenazas y tuve que suspender el concierto, otra vez que habéis tocado con seudónimos. Un poco cómo se vive esta paradoja, digamos, de que precisamente en el contexto político que hay, que quizá hay una persecución a lo vasco más que nunca, es cuando vosotros podéis tocar pues con la normalidad que debería haber siempre. Pues el mundo da sin razón, chico. La verdad es que es curioso. Es Está claro que a nosotros nos gustaría tocar con más asiduidad, quizá con la asiduidad que estamos tocando ahora, ¿no? En Madrid, porque es uno de nuestros sitios fetiches, un sitio donde tenemos mogollón de gente y sobre todo, más que por la cantidad, por la calidad de la gente. Los conciertos que hemos dado en Madrid desde que dimos allá por el 99 el primero, en la sala Alien, me acuerdo, siempre han tenido un puntillo súper interesante, súper caliente y muy muy buena peña. Y pues sí que es verdad que ha habido veces que hemos tenido que tocar sin anunciarlo, otras en lo cual hemos utilizado seudónimo, pero esa vez, por ejemplo, fue porque queríamos que el concierto fuera secreto, en el sentido de que iba a ser el primer concierto con el nuevo bajista y tal. Pero bueno, sí que hemos sufrido censura y está claro que hoy en día es algo que no se debería ni de plantear, ¿no? Pero bueno, están así las cosas y ahora, por ejemplo, en noviembre pudimos tocar sin ningún tipo de problemas y ahora parece que podremos tocar sin ningún tipo de problemas. O sea que, bueno, no nos adelantemos a los acontecimientos, pero desde luego está claro que, bueno, por lo menos yo creo que algo de razón tiene que haber ahí. Aitor, hemos hablado un poco de las giras internacionales estas que conseguisteis con vuestro anterior trabajo. Ajá. Que tocasteis, por ejemplo, con Risa Gaines. Y bueno, ¿creéis que podremos verlos por aquí tocando con vosotros? Eso es una cosa que siempre también, es una cosa que nos hemos planteado. Eso siempre suele ser en cuestión de calendarios de los grupos. Parece mentira, pero siempre andamos como el gato y el ratón. Cuando uno acaba, el otro empieza. Cuando uno empieza a tocar fuera, el otro se viene a tocar aquí. Es un poco difícil y más en el sentido en que Rise Against ahora mismo, joder, es un grupo que está en un nivel que es difícil. Ya, pero estaría bien ver a los dos grupos juntos, ¿no? Porque... Está claro, y siempre lo hemos hablado con el team. Siempre ha coincidido el tema de decir, cago en la puta, siempre estamos que si venimos y cuando venimos vosotros os vais a otro sitio, pero bueno, yo creo que sí que llegará un día en el que podremos hacer algo juntos y bueno, y quién sabe, quizá podamos repetir una gira como la que hicimos con ellos, ¿no? Que fue fantástica. Luego, hablando otra de las señas de identidad de los Berry, que es el uso del euskera en todas las canciones. Eso se suele decir muchas veces, sobre todo de la gente que os conoce de otros ambientes, de que si cantases en inglés igual hubieras pegado un pelotazo mayor por el estilo. Luego, yo soy un poco más de la teoría de que a grupos con este sonido habría gente que no nos hubiéramos acercado, lo digo en primera persona, que en mi caso, si no fuera por ir conociéndolo de unos ambientes musicales, etcétera. ¿Tú crees que para Berry Charrac el utilizar su lengua, el euskera, ha sido una ayuda, es una complicación o...? Es una cosa natural. Mira, yo entiendo que hay mucha gente que tenga esa pregunta, sobre todo, pues, no sé. Lo que es algo curioso, y no quiero que nadie se lo tome a mal, pero es que este tipo de preguntas siempre nos las hacen en casa. O sea, te quiero decir, pues, hemos tocado con Raíces, es una gira europea, y ninguno se planteaba, ninguno nos preguntó, pero ¿en qué idioma cantáis? ¿O cómo es que cantáis en este idioma? O hemos grabado con Ed Rose y el tío, o sea, ni se planteó el preguntarnos, joder, de por qué cantáis en este idioma si sois de un sitio que ni él conocía. ¿Me entiendes? O sea, o tocas en Japón y hay 300 personas mirándote y compran un mogollón de discos y de merchan y la siguiente vez que vas viene más gente y nadie se pregunta ese tipo de cosas. A veces es un poco como prejuicios que tenemos en casa, ¿no? Como que siempre creemos que eso, pues no sé, que haciéndolo de otra forma yo será mejor. Yo lo que creo es que si algo no es natural no funciona, y ver Richard cantando en inglés, cantando en castellano o cantando en alemán no funcionaría porque realmente no es el mensaje que no es el idioma que nosotros utilizamos para expresarnos. Entonces es muy difícil expresarte en un idioma en el cual no es el tuyo, y de hecho hay muchos y muchísimos ejemplos en España de grupos que cantan en un idioma que no es suyo, en el que realmente me reservo mi opinión, pero se nota, vamos. Ahora hablabas también un poco de de cuando tocasteis en Japón y eso, que ¿cómo fue la aceptación allí cuando fuisteis al Fuji Festival? Pues muy buena, tío. Fue increíble. La verdad es que la experiencia japonesa hasta ahora ha sido increíble, porque desde la primera vez que fuimos hemos ido sembrando, hemos ido, cada concierto ha habido más gente, hemos encontrado conciertos en los cuales había gente con camis nuestras y sobre todo eso, más ambiente de gente, y en el Fuji Rock ya fue espectacular, tío. Ver como una carpa se llena en 8 segundos, bueno, colgamos aquel vídeo en internet, sí, porque es que nos parecía que si no, que la gente lo tenía que ver, porque explicándolo no se lo iba a creer. Sí, como aparecía la gente corriendo ahí todo loca, ¿no? ¿Perdona? Que como aparecía la gente corriendo todo loca ahí, sí, ¿no? Tío, o sea, es que es eso lo que te decía. Yo decía, es que si esto lo ven, no se lo van a creer, tío. Ay, fue muy guapo. Y otra de las señas de identidad del grupo, ¿crees que existe un sonido Berry Charrac ya como tal, que lo oyes y sin pensarlo mucho, esto suena a Berry Charrac? O ese sería yo creo que musicalmente el mayor de los cumplidos, o sea, que un grupo pueda tener o pueda ser reconocido por un sonido que al mismo tiempo sea propio, joder, yo creo que es uno de los mayores halagos que se pueden hacer a un grupo. Y personalmente, joder, yo creo que no sé si hemos llegado a conseguir un sonido propio, pero desde luego sí que hay características en los discos de Berry en los cuales te hacen llevar a, joder, pues o un ritmo, o un patrón, o una melodía, o una forma de componer que sí que se asocia a Berry Charrac, ¿no? Y yo creo que está bien eso. Mira, te quería contar una anécdota de lo que nos pasó una vez que fuimos a Guernica a veros. Ajá. En la fiesta de Guernica, bueno, el día anterior tocabas Catalais allí, sí. Creo que fue hace un par de años, creo, y nos encontramos a unos colegas de Madrid y les preguntamos, ¿vais a venir mañana que tocan los Berry Charrac y tal? Nos dijeron que no os conocían y tal, nos dijeron, ¿qué música hacéis? ¿Qué música hacen? Y no supimos bien explicar del todo qué música. ¿Cómo explicaría Berry Charrac la música que hace Berry Charrac? Oh, tío, muy muy buena. Bueno, la verdad es que es súper difícil. Es muy. No somos tampoco un grupo de etiquetas, ¿eh? O sea, de que. Ya, pero. Ni de que sepamos. No es que no nos guste, sino que ahí hay veces que me da envidia, tío, de decir, soy un grupo de trash o un grupo de punk y ya está, y cerrarme ahí, ¿no? Pero realmente siempre hemos tenido un montón de problemas, porque, por ejemplo, a la hora de tocar fuera, muchas veces, pues, por ejemplo, me acuerdo también otra anécdota, ahora para tocar en Suiza, la primera vez nos decía, bueno, tal, ¿cómo, con qué tipo de grupos tocaríais? Y, joder, pues nos da igual, no tenemos ni... Pero que sean más punkis, más metaleros, y claro, nosotros podemos gustar o no gustar tanto a punks como a metaleros, como a rockeros, como a hardcoretas, como a, me da igual, cualquier tipo de tribu, ¿no? Entonces, al final era muy difícil y el tío acabó poniendo, me acuerdo que era power rock, punk, alternative metal music, o alguna cosa así. O sea que, bueno, al final la música que hacemos abarca muchas pinceladas diferentes, pero yo siempre lo intento asociar con el rock, con todas sus variantes. Sí, es lo más general. Y por ejemplo, ¿se podría ver algunas de las influencias de Berry Charrac, por ejemplo, las versiones que se visto en directo en algunos discos, por ejemplo, la de Kyogo, la de Muse, Judas Priest, o eso simplemente son versiones que van surgiendo por encargo, porque se apetece? O... No, son versiones que a Gorka y a mí se nos han ido ocurriendo siempre. No siempre hemos querido tampoco hacer estilísticamente parecidas a lo que estuviéramos haciendo, sino hay veces que nos apetece hacer un homenaje a Nirvana, como recuperar una canción de Black Sabbath, o hacer una de Kyuss, o eso, o tocar una más New Wave como una de New Order, o hacer una de Muse, hemos hecho una de System, una de MC5, hemos hecho bastantes, la verdad, y siempre suele ser por momentos. Ahora, por ejemplo, hace bastante tiempo que no tocamos tampoco versiones en directo y yo creo que son cosas que oxigenan un poco los conciertos y al grupo también, y están bien, no sé, ir variando. Ahora que hablas de ir variando, ¿vuestro repertorio es variado allí donde vais tocando o sabéis llevar algo más o menos preparado? Hombre, lo que intentamos es tener aproximadamente unas 2 horas y cuarto de material fijo, y de ahí es donde solemos ir variando para hacer la hora y media o la hora y cuarto de concierto que solemos tocar. Y solemos ir variando, pues depende también de si has tocado en el mismo sitio hace poco, pues intentas hacer algo diferente. Sí. También hemos recuperado alguna canción que hacía mucho tiempo que no tocábamos, y bueno, la verdad es que bueno, sí que no nos solemos repetir mucho de concierto a concierto, aunque siempre solemos partir de unas 30 canciones que tenemos. Y luego, quizás un poco complicado, nos gustaría iniciar un pequeño repaso de la evolución musical del grupo desde aquel primer disco de hace ya unos añitos, aquel Berri Txarrak, hasta este último Payola de este año pasado. Sí, muy brevemente, esas pinceladas de cómo ha ido evolucionando el sonido del grupo. Yo creo que básicamente el grupo ha ido evolucionando, aunque haya habido patrones en los cuales pues nos hemos mantenido siempre bastante fijos, como pueden ser la melodía y el centrarnos en la canción. Siempre no hemos sido nunca un grupo que de grandes alardes técnicos ni que sea algo que nos haya encantado. No somos un grupo de solos, pero siempre nos ha gustado la energía, el que sea un grupo compacto, el utilizar pocos ingredientes, pero que esos ingredientes sean los mejores siempre. Yo creo que en cada disco lo que hemos ido quitando cosas. Yo creo que una de las características básicas de esa evolución ha sido el ir quitando cosas, el ir cada vez más a lo que es el hueso de la canción y centrarnos más en ello, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, hay discos en los cuales pues la producción es más oscura, en otros en el cual hay quizá más pistas, más, y en el último, por ejemplo, hay más una crudeza mayor, ¿no? Está grabado en analógico, está sin ordenadores, está grabado prácticamente no, está grabado en una semana, grabado y mezclado en una semana, en 8 días, y bueno, y también es el primer disco en el cual hemos hecho todo el proceso fuera, ¿no? Con el anterior, con el Hayo, lo mezclamos y masterizamos fuera, pero con este ya dimos el paso de hacer ya todo el proceso de grabarlo, mezclarlo y masterizarlo fuera. ¿Y con quién? Y con Steve Albini. Y la verdad es que creo que por ahora, por este sexteto de discos, ha sido una buena forma de acabarlo. Ahora que hablas de la producción, que como has dicho está producido por Steve Albini, pues por poner un poco a la gente en situación, es un productor pues que ha producido grupos como Nirvana o PJ Harvey. Uh-huh. Pues no sé cómo ha sido, cómo ha surgido y cómo ha sido trabajar con este. Sí, con este hombre. Pues en sí el proceso de selección ha sido más fácil de lo que pensábamos. O sea, para nosotros era la primera opción. Pues con tanto Gorka como yo teníamos clarísimo que este disco, a la hora de componerlo, teníamos clarísimo que queríamos que fuera lo más crudo posible, y se nos ocurrió lo de grabar en analógico. Sabíamos que Steve Albini era su única forma de trabajo, el sistema analógico, y lo intentamos, y la verdad es que enseguida nos dijo que sí. Y luego ya, pues fue nada, el ir allí y el su maravillosa cueva que tiene allí, el sacarlo lo más rápido posible, pero al mismo tiempo que nos quedáramos súper contentos con la frescura del disco, y fue eso. Y bueno, para los que no conozcan Steve Albini, está claro que si hay algún disco por el cual sea conocido igual a nivel mundial es el In Utero de Nirvana, pero sí. Bueno, para nosotros era más el hecho de que había grabado a grupos como Stooges, Pixies, Breeders, sí. Dinosaur Jr., Sonic Youth, y bueno, y tantos que se quedan ahí en el tintero, ¿no? Y era más que nada el tío, la austeridad que tiene para grabar y el sistema especial que tiene para grabar, ¿no? Que es todo artesano, casi. Claro, todo analógico. ¿Y lo de grabar en una semana fue porque sí o por el tema de medios de está una semana grande en Estados Unidos? ¿Se va a estar de madre o...? No, de hecho íbamos pensando en que lo haríamos en 2 semanas, casi que es lo que utilizábamos para grabar otros discos, Y él nos dijo ya desde el primer día, nos dijo, vosotros en una semana estáis fuera. O sea, decía, joder, va todo de puta madre, sois un trío, estáis grabando toda la primera súper bien, todo guay, guay. Y el tío nos perdonó una semana de estudio. La verdad es que habíamos contratado 2 semanas y en una semana lo teníamos finiquitado. Y bueno, aprovechamos una semanita para hacer un poco turismo por la ciudad del viento. ¿De algún conciertillo disteis por ahí en vuestra estancia en Chicago, no? Sí, dimos un concierto en allí en la sala de Rieger, en Chicago mismo, donde una semana antes había tocado The Bronx y, hostia, en una sala muy guapa. Y bueno, aunque no había mucha gente, había ambientillo. Y sobre todo flipamos mucho con lo que era Chicago, el downtown, la zona del centro y así, en el cual estuvimos viendo un concierto de Dredge y Torche, que nos encantó, y luego muchos otros que no pudimos ver porque no había entradas, pero vamos, había conciertos mañana, mediodía y noche, cada día. A todas horas. Sí, sí, sí. Y vamos a hablar ahora un poco más de este último trabajo de Payola. Lo que es el sonido que le veo no es como, por ejemplo, Hayon Musikail. Creo que es un disco igual, que es más compacto, todos los temas quizás más similares, con un mismo sonido, pero aquí veo como dos tipos de temas, unos quizá más lentos y otros más zapatilleros, por decirlo así un poco. Porque yo de crítico tengo poco, yo hago, digo las cosas según las siento. No, pero es un poco buscado. Es lo que hay, sí, no, exactamente son los dos patrones de canción que predominan en el disco y que son los que nosotros quisimos que se notara así, ¿no? Que queríamos meter por un lado las canciones más cortas y más directas como no habíamos hecho nunca, a las cuales, pese a su crudeza, no les faltaba tampoco la melodía, y luego unas canciones pues más largas también, escapando un poco del prototipo de canción de 3 minutos. Y bueno, queríamos hacer un poco esa mezcla de canciones, pero pasadas todas por la trituradora de grabarlo en directo, ¿no? Un poco como a la vieja usanza, como se hacía en los 70 también, ¿no? Como hacían los admiradísimos Black Sabbath, Led Zeppelin y toda esta peña. Con todas las diferencias, por supuesto. Pero bueno, era un poco lo que buscábamos, lo que decías tú. Esos dos palos de canciones que se notara bastante también la diferencia entre ellas. Es cierto eso que se rumorea por ahí, que a finales de año vamos a poder tener este Payola en vinilo. Hombre, el Payola en vinilo ya está, ¿eh? ¿Ya está en vinilo? Ya está. Sí, a finales del año pasado. Ya está a la venta, ya. Estaba a finales del año pasado, del 2009, se puso a la venta. Y ahora ya está en vinilo. Ya está en vinilo en diferentes sitios. Y me consta que la FNAC de Madrid, por ejemplo, ya estaba. Vale. Vamos, pero bueno, también sí. Para los que se acercan al directo, desde luego siempre nosotros en la parada siempre solemos llevar todo el material y más. O sea que en Madrid este viernes podremos conseguir el disco. Por supuesto, también, ¿no? Y tanto que sí. ¿Y qué tal está funcionando el disco? Primero, ¿cómo lo recibe los temas nuevos la gente en directo? Y luego el tema ventas. Bueno, la verdad es que en directo no nos podemos quejar. Todos los conciertos que hemos dado hasta ahora, desde septiembre que empezamos hasta ahora, la verdad es que todo está yendo súper, súper bien. Muy demasiado rodado y todo. Pocos pinchazos hemos tenido y de puta madre. Me está claro que tenemos ganas ya de poder estar tocando después de 2 meses que hemos tenido de parón, pues ahora el poder otra vez ponernos a tocar y tocar en diferentes sitios por todo el estado. Y aparte, pues lo que decías de las ventas, pues bueno, pues la verdad es que por primera vez un disco en euskera ha entrado en los 7 primeros de la FIBE, que fue increíble, y se está vendiendo muy bien. La verdad es que mejor de lo que se puede esperar en estos tiempos. Y bueno, sobre la promoción del disco, aquí voy a hacer una pequeña crítica, sí. Bueno, a ver si está de acuerdo, ¿no? Habéis hecho un videoclip del tema de Maravillas, que tiene una letra que es muy, muy cruda, la historia que cuenta es muy, muy fuerte. Yo creo que me da la sensación un poco de que el videoclip, luego, viéndolo, si no te molestas en traducir, en buscar la letra traducida ni nada, no deja claro el mensaje que da. Yo creo que es como perder la oportunidad de un mensaje tan tan crudo, esa rabia, yo creo que se pierde un poco, me da esa sensación, no sé. No, no, por supuesto que no es una... O sea, ese tipo de críticas bienvenidas son, está claro. Mira, te voy a decir, es una canción que nos costó muchísimo. Es una canción que yo creo que por primera vez también era la primera vez que hacíamos una canción sobre un tema personal, sobre un tema que es durísimo, ¿no? Como puede ser la violación, tortura y asesinato de una niña. Y bueno, nos costó muchísimo. En cuanto a lo del videoclip, pues sí que es verdad que también nos costó mucho el decidirnos por hacer la de Maravillas. Quisimos hacer la de Maravillas, recibimos una idea de Ivón, el chico con el que grabamos el documental de Certara Coamestu. Y bueno, creíamos que era una forma sencilla, sin llegar a entrar en detalles, que tampoco queríamos entrar en detalles, no queríamos hacer un videoclip film de lo que era la historia de la canción. No era esa nuestra intención. Entonces quizá el videoclip sí que es verdad que está basado más en lo que puede ser la... más que en la temática, también está un poco en el ambiente de la música, y no nos centramos tanto en lo que es la historia literal en sí. Pero bueno, te digo también que no era... Es muy fácil y muy difícil al mismo tiempo caer en sensiblerismos o en... ¿sabes? En sentimentalismos que tampoco queríamos caer, ¿sabes? Es un tema bastante duro para del cual hablar como para poder hacer una mini película. Y bueno, en eso quedó. Pero bueno, por supuesto que todas las opiniones son válidas, ¿eh? Claro, eso lo digo sobre todo porque lo ves y parece el típico... Parece que ha quedado un poquito típico. Grupo tocando en una nave industrial, sí, sí. Que no sé qué. Sí, sí, sin duda. La niña que me recuerda a The Ring, vamos, que esto lo digo con toda la admiración por el grupo, porque técnicamente además está muy bien hecho. Pero no me... Claro, que lo... Sí, lo sí. Eso es, leyendo la letra, pues que no te comunica el videoclip lo que te puede decir la letra. Claro, lo puedo entender perfectamente. Luego, otro de los temas que me llama mucho la atención, que soléis tratar, sois bastante críticos con el tema de la industria musical. En el disco anterior, en Hayo Musical, quedaba bastante claro esa crítica, y en este último disco, pues directamente también el título, Payola. Y ahora, trabajando en una multi, ¿qué libertad creativa se os deja? Esas críticas que se hacían un poco trabajando a otro nivel. Toda. Nosotros vamos en una multinacional en la cual nos pagamos todo. O sea, así de claro. Sí, por eso, por ejemplo, la primera pregunta que me hacías, ¿no? De la entrevista, que preguntaba sobre qué es lo que ha cambiado el estar en Roadrunner. Roadrunner a día de hoy no ha cambiado nada en la vida de Berry Charrac, y no es una crítica, es simplemente una realidad. O sea, Berry Charrac es un grupo hecho a sí mismo al 100% en todos sus actos. O sea, Berry Charrac se paga la grabación, se paga el diseñador, se crea su propia web, se la paga, y tanto todo el trabajo artístico como el peso económico, todo lo lleva el grupo. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con Roadrunner que no tuviéramos antes con Gore? Básica y claramente, lo único que buscábamos era tener el poder llegar a más gente de la que pudiera llegar Gore, pero a costa de ningún precio. Sí. Al contrario, sino son ellos los que nos hicieron una propuesta de, bueno, ya que vosotros vais a tocar a diferentes sitios, os ofrecemos la oportunidad de que el disco pueda salir en esos sitios. Nosotros hablamos con Gore y Gore no podía llegar a distribuir el disco en Francia, en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos, en Japón o en Taiwán, cosa que el Roadrunner sí, y eso es la única diferencia. Pero en cuanto a artísticamente y económicamente, no nos ha cambiado nada la vida a nosotros, la verdad, todo sigue igual. De hecho, todas las giras que hacemos las costeamos nosotros. Lo único, está claro que cuando tú vayas a tocar a Japón, si tienes la oportunidad de que te hagan una entrevista allí, o tienes la oportunidad de que tu disco pueda estar allí para el tío que después del Fuji se vaya a una tienda de discos y la pueda encontrar, claro. pues mucho mejor, ¿no? Está claro. No, lo que sí se nota un poquillo así visto a nivel de calle es que con Roadrunner se ve que han puesto carteles por todos los bares de Madrid, que eso es algo que, por ejemplo, antes era imposible y ahora es algo que me ha llamado mucho la atención. Dice, joder, ver a los Berry en cualquier bar que jamás me lo hubiera llegado a imaginar. Sí, sí, no, hombre, está claro. Por eso te digo que al final lo que más nos... es lo que nosotros buscamos sobre todo es eso, ¿no? Es el que el tentáculo sea mayor en cuanto a poder llegar a más gente o que la difusión de grupos pueda ser mayor. Eso es lo que más nos cambia. Y está claro que eso será bienvenido. Sobre todo lo que nosotros esperamos, viniendo de una discográfica que además no es de aquí, sino que es de fuera, es que eso realmente se demuestre fuera, ¿no? A mí me gustaría el poder ir a Ámsterdam a tocar y poder que la gente pueda optar a ir al concierto viendo carteles en la calle, como pasa con el 95% de los grupos europeos o americanos que hay, ¿no? Pues eso es lo que realmente a nosotros más es lo que realmente buscaríamos. No, simplemente lo que decías antes, ¿no? De que va gente, o sea, tocáis, yo qué sé, por ejemplo, como dices tú, en Holanda o donde sea, y va gente, os ve, le gusta lo que hacéis, pues que tenga la opción de encontrar fácil un disco de Berry Charra. Exactamente. Es que si no, si no el tío se tiene que comprar un disco por importación, que le va a salir como pues un pastón. Y es claro. Normal que al final, pues bueno, pues sí, si le ha gustado muchísimo, pues igual se lo comprará, como nos pasa a todos. Sí, pero que no se pueda quedar con la cara. A nosotros no nos pasa el hecho de que nosotros aquí podemos encontrar casi todo. Entonces... la verdad es que eso era la mayor ventaja que te da una discográfica con una distribución a nivel mundial, ¿no? Bueno, y este viernes tocáis aquí en Madrid en la sala Heineken. Un poco, ¿cómo va a ser el concierto? En la web insistís mucho con el tema horarios, ¿no? Vosotros empezáis a las 9. Sí, insistimos por una triste razón, que es que la anterior vez que tocamos en la Penélope pues tuvimos una mala experiencia con los promotores de la sala en cuanto a ello, porque nos cortaron el concierto antes de hora y no queremos que vuelva a pasar, ¿sabes? Y por eso era más que nada por eso, lo de los horarios. Y en cuanto a lo que vamos a ofrecer, pues tampoco será diferente a otros conciertos de Berry Charra. La verdad es que somos bastante bastante básicos en ese sentido, ¿no? No somos un grupo de mucho artificio en cuanto a pirotecnia o a escenografía de imagen, pero no sé. Es un poco también en los gustos que hemos tenido siempre nosotros. A mí me gusta cuando voy a ver un concierto de rock, tío, no sé, el que realmente me llenen las canciones y pasármelo bien y ver mucha actitud y mucha energía en el escenario, que es lo que intentaremos transmitir. No, me ha gustado también lo que has comentado, pues se me ha pasado como preguntas eso de que sois de poca pirotecnia, poca historia. Por ejemplo, recuerdo mucho la gira del Hayao Musikaill, que todo se basaba en una iluminación de una luz blanca y poquita historia más, las dos cosillas de decoración, sí, la batería y con la espiral y poquito sí, más. Sí, no sé, siempre, yo personalmente, es una cosa que siempre he admirado, me gustan los... Sí que es verdad que voy a ver Muse, por ejemplo, y me lo paso bien y... pero no el punto circense este de todo lo de las luces y cañones y cosas de esas particularmente y personalmente no me va. Prefiero ir a ver a grupos que no sé, que realmente se peguen su hora y media ahí tocando y poder verlos como los voy a ver de ahí a un rato en la barra del bar, ¿sabes? O sea, y verlos pues como te pasa con viendo a Fugazi, por ejemplo, que tocan con las luces abiertas y se te olvida de que están tocando sin luces. De que, joder, pero si están las luces de sala, se te olvida por lo que te están transmitiendo. Al final yo creo que menos siempre es más. Siempre, no sé, el intentar desnudar a veces incluso suele ser más difícil, no sé, pero queda más natural. Prefieres ver un grupo, ¿no?, al fin y al cabo, que te llene más musicalmente que por el espectáculo que puedan claro, ofrecer, ¿no? Y el que quiere ir a ver a Mago de Oz tendrá la oportunidad para claro. Ir a ver, como a mil otros grupos en los cuales quizá primen más otro tipo de cosas. Claro, pero en pero este caso lo que... Lo primero es lo primero. Claro, claro. Ya, pues es algo que te voy a comentar ya para ir acabando, algo que pensaba así escuchando las letras, leyendo entrevistas, después de haber hablado contigo, yo lo que veo es que Berry Charles es un grupo que ama la música, pero por encima de todas las cosas. Sí, tío, es, la verdad es que con el anterior disco era como una especie de, no sé, de frase hecha que teníamos, la de Hayo Música ahí, pero la verdad es que es una... Para nosotros la música es lo que ha centrado casi y lo que centra toda la parte de nuestras vidas y es muy importante. Yo, la música a veces son topicazos, pero la música siempre está ahí, no te falla y es verdad que de los mejores momentos y en los peores momentos siempre te acompaña y es una cosa muy importante y no solamente para los músicos, como músicos, ¿no? Yo incluso como oyente hay discos con los cuales, joder, no podría estar sin escucharlos habitualmente y en los cuales pues me hacen o sonreír o llorar, pero me hacen sentir y hay pocas cosas en la vida que te hagan pasar eso, ¿no? Pues nada, Hitor, esto es todo. No sé si Julito se deja alguna del tintero. No, yo creo que lo ha dejado todo bastante claro. Pues si ves que nos hayamos dejado algo que te interese comentar, es el momento. No, la verdad es que ha sido un rato muy muy agradable y que mola hablar con la Peña de Madrid. Pues nada, nos veremos este fin de semana allí en la Sala Heineken. Nos recordamos, si no me equivoco, son 15 euros anticipada, 18 en puerta. Y el nombre del grupo en el que tocáis, que se me ha ido totalmente, ¿lo recuerdas? Sí, Cohen. Cohen. Cohen, sí, es un grupo de Urnieta, de Guipúzcoa, que está saliendo ahora, que han fichado por Lengua Armada, creo, con Nano. Sí. Y están en ello. Son un grupo interesante, pero bueno, a ver qué opina la gente. Pues habrá que entrar prontito para verlo, porque ellos empiezan a las 8, ¿no? Vosotros a las 9. Exactamente. Pues eso, este viernes en la Sala Heineken, aquí en Madrid, de nuevo vuelven los Berry Charrac. Ya ver si esta vez no va con mejor sabor de boca, que no pase como lo que has comentado antes. La Penelope. O sea, que te corte, que te enciendan las luces a mitad de los temazos del final ya, que suele ser... Ya te digo, no, esta vez, aunque sea acabamos sin luz, pero acabamos el concierto... Así se habla, esa es la mentalidad. Esa es la actitud. Venga, pues muchísimas gracias. Pues nos despedimos con uno de los temas ya clásicos de Berry Charrac, de... No me acuerdo ahora mismo el título del disco, pero vamos. Con Payola hemos abierto, pues bueno, lo pongo directamente y ahora decimos el título. Venga, un abrazo. Separation from these Yeah, I want-